tanto, pero si paso mi cielo, yo respiraba satisfecha, mas cuando engaño en ti una pena, pero solo mi amante te echa, ya no eres tú la que antes adoré, te creo insensible, llego al espanto, por eso paso mi cielo, yo respiraba satisfecha, mas cuando engaño en ti una pena, pero que no mi amante pecho, ya no lo tú lo contestaré, que soy sensible, llego al instante, pero si paso mi cielo, yo respiraba satisfecha, mas cuando engaño en ti una pena, que mi amor.